Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Corta, David. Corta, corta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hoy vamos a vestirnos de gala porque tenemos que recibir a un invitado de lujo como es el señor Juan, the man, the only one, Arenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué bonita rima, qué bien te ha quedado la presentación. Sí, señor. Poeta en alza, sí. Bueno, yo encantado de estar aquí. Bueno, Juan, un ilustre como tú de la podcastfera nacional. No, ¿qué y hace por aquí? Un ilustre de la tierra, tío. Yo estoy también primero disfrutando de las vacaciones con la familia y los amigos, entre los que os contáis, y en segundo lugar, pues contentísimo de estar con vosotros en in situ, en el lugar donde se gesta Game Elche FM. Sí, señor, gran compañía. Para nosotros es todo un honor, ¿verdad, David? Tener aquí a nuestro padrino, por otro lado. Es nuestro padrino, sí, señor, que estuvo en nuestro primer programa compartiendo estos minutos desde el teléfono. Sí, señor, en un taxi ahí por medio de la M30. Un clásico. Está siempre con nosotros. En cualquier situación, ahí está. Está en nuestro corazón siempre. Pues, dicho esto, vamos a seguir con la presentación oficial del programa. Voy a ponerte la música oficial de nuestra sintonía. Bueno, y como siempre, ya lo sabéis, ya lo ha dicho Juan, estamos en Game Elche FM, en el Radio Jove Elche, en el dial 107.5. Y como siempre tenemos aquí a nuestros contertulios que paso a presentar, porque hoy estamos como una cena de Nochebuena, David. Tenemos caras nuevas, retornos, maestros de ceremonias, anfitriones, tenemos todo, no falta nada. Bueno, nos falta el turrón. El turrón. Y el cava. Pero bueno, a falta de eso, pues no son los invitados, que paso a presentar ya mismo. Muy bien. A mi izquierda tengo un tipo que normalmente se presenta en audio MP3, de forma virtual, un holograma, pero hoy está aquí en carne y hueso, como es Rafa Valencia. Hola amigos y amigas de Game Elche FM. Pues sí, hola a todos. Hoy no soy un audio. Hoy estoy de carne y hueso, aprovechando un poco las vacaciones y pasar un rato con los amigos en un programa que se presenta muy muy especial. Y por todo el contenido que tenemos muchísimo, por el invitado por supuesto, y por estar todos aquí reunidos y tomar algo y hablar un poquito de lo nuestro, que son los videojuegos, sí, hacer aquí un poquito de resumen de lo que ha sido este 2012. A gusto, ¿no? Sí. Nada, presentado Rafa, vamos a pasar a nuestro siguiente contertulio, como es el hombre de los miles de sinónimos. Lo podréis encontrar en los libros de historia. Juan Vela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os echaba de menos, ¿eh? Debo decir que echaba de menos mi participación en Game Elche FM. Y bueno, como estamos de vacaciones, pues aprovechamos y vuelvo a casa por Navidad. Y esperemos que... Yo creo que se avecina un programa como el tuyo, sabemos, el ricatón, ¿no? Ese término, sí, que utilizamos nosotros... Esa jerga coloquial que nos gusta tanto, ¿no? Este programa tiene algo. Es un programa que le gustaría presentar a Carlos Lozano. Totalmente. Pero no podría jamás. Bueno, y por mi parte, que nunca me presento, esta voz sin rostro, que es la de Antonio Serrano, alias Keko. Espérate, te va a presentar nuestro invitado, Juan Arenas. Vamos a aprovechar. Antonio Serrano, alias Keko. Dirígete al público, señor. Es que suena de otra manera. ¿Cómo suena? De otra manera, se nota la experiencia, ¿eh? Suena de otra manera. Hoy aprovechamos y grabamos un jingle. Sí, desde luego. Bueno, David, pues como siempre, metemos las moneditas, los créditos, pulsamos el start y vamos a comenzar ya con el programa y las opiniones y todo el tema del GOTY, el mejor juego del año, que es lo que se nos centra hoy, el tema central. Vamos a hablar de los mejores juegos de este 2012. De acuerdo, pues empezamos ya. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el programa de hoy. Y como siempre, David, los contactos, ¿cómo puede contactar la gente con nosotros? Pues bueno, yo no gozo de esa dialéctica que tienen nuestros dos compañeros, Juan, que ambos dos tienen... Van el nombre. Van el nombre, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Podéis contactar con nosotros en Twitter y en Facebook buscando Game Elche. En nuestro correo electrónico... No pongas voces. No, era por hacer el guiño. Va bien. Game Elche, recordad, Game Elche con una sola E. Y en nuestro correo, asociación de videojuegos gameelch@gmail.com. y en nuestro blog, asociacion-gameelch.blogspot.com. Y recuerda el hashtag que tenemos para hoy. Cierto, hoy tenemos un hashtag para que nos comentéis vuestros GOTY, vuestros mejores juegos de este año, que es almohadilla GameElch GOTY. Pues eso, todos los correos, todos los tweets, perdón, que lleguen a ese hashtag, aquí estaré yo para leerlos en directo y os haré un resumen de la gente que se mueve por este mundillo, por los podcasts y tal, de los tweets que nos han ido mandando toda la semana sobre sus gotis personales y nada más. Si queréis decir vuestros tweets personales, bueno, el mío ya sabéis que es @bernilost, el mío es @kekarch, el mío es @beletonazo. Hablamos del el Twitter, Twitter. Bueno, es rarejero 2K. 2K por la Games. ¿Es por la compañía o algo así? ¿2K Video Games? Es por es un tema del Ridge Racer Revolution. Es un crack. Es que es un crack. Es un gamer de pro, incluso. El mío es Rafa Valencia y nada, continuamos con el programa. Bueno, David, pues nada, os dejo a vosotros que lleváis todo el tema hoy de la gente, los comentarios, que han sido muchos, si no me equivoco. Hemos tenido muchos comentarios de mucha gente, gente de este mundillo, de otros podcasts y de gente que se ha movido, que se ha interesado por esto, porque siempre hay como cierto pique con esto de elegir el mejor juego del año y la verdad es que tenemos mucho movimiento. Entonces nuestro compañero Rafa nos va a comentar algunos de esos. Pues sí, lo vamos a comentar en pequeños bloques para no hacernos muy pesados y vamos a empezar con algunos de los amigos de la redacción de Mary Station. Vamos a empezar con uno de los precursores de esto, Guillén Caballé, el amigo del Pixel, y nos dice: mi gote es para Diablo 3. Fueron muchos años de espera. Mi segunda opción sería Dishonored, que los dos son dos pedazos de juegos que el tío no tira a fallar, ¿sabes? El tío tira a dar. Ya veremos cómo iremos esos nombres más de una vez hoy. Correcto. El amigo Enrique García nos dice: Borderlands 2. La pronunciación de hoy está... Nosotros no somos muy duchos en la pronunciación. Las navidades. Pero... Activar el modo castizo. Si es Dishonored, es Dishonored. Dishonored. No hace falta que... Vale. Sí, correcto. La ex compañera de Juan Arenas en el Mary Podcast, Bianca Ruano, nos dice: por supuesto, me quedo con The Last Story y su reino medieval Lazulis. Es un buen juego, como es mi recomendación de Navidad. Te lo iba a comentar, eso lo recomendaste tú, el mejor un juego de Navidad para Wii. Un gran juego de Midwalker para Wii, lo que pasa es que claro, para Wii es un poquito minoritario en Rafa, los hardcore gamers. Rafa, eres muy japón, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Sí, tío. ¿Lo dices por los ojos? Sí. El amigo Alfonso Arribas nos dice: tratarle muchas vueltas al asunto, definitivamente me quedo con Mass Effect 3. Qué gran juego. Mass Effect 3, que como comentábamos fuera de micro, puede gozar del efecto el retorno del rey, del Señor de los Anillos. Correcto, correcto. Se lleva todos los premios. Se lleva todos los Oscar en la última entrega. Ya lo comentaremos en los nuestros propios. Jessica Linares nos dice: claro, mi GOTY es para Guild Wars 2. Un juegazo de eso de echarle horas. Gran MMO. El amigo Eloy Licerán de Radiomarca Elche nos dice: me quedo con FIFA 13. Es un clásico para Mateo. Sin duda. La directora de contenidos de IGN España, Gina Tos, nos dice: a mí me gustó Journey y The Walking Dead. Son muy buenos juegos descargables. Y si queréis, os leo luego otro bloque. Vamos, vale, lo dejamos para poquito a poco y así vamos, sí, dándole dinamismo. Muy bien. Vale, pues vamos a pasar ya con, digamos, nuestros títulos, nuestra selección, los que nos parecen los mejores juegos del año. Y vamos a ver si al final del programa nos ponemos de acuerdo en elegir uno solo de todos. Correcto, si os parece bien, voy a empezar por el invitado en todas las categorías. Vale. Y luego nos decimos los sí, nuestros. Por, sí, por educación, sí, sí, lo veo, sí, lo veo. Sí, los caballeros. Qué bueno soy. No le interesamos, Juan. Si le interesa, hoy eres Juan, tú. Juan hoy es como el novio que va por primera vez a celebrar las Navidades con la familia política. Todos se lo ponen ahí en bandeja de plata. Creía que me ibas a decir el entrevistado de la Noria o algo así, pero... Bueno, ya no meteríamos otro tema. Bien, vamos a empezar con mejor juego de aventuras. Juan ha elegido Dishonored. Dishonored, sí, gran juego. Sí, para muchos es juego del año. Yo... El que ha seguido un poco la votación en Mary sabe cuál es el que apoyo, luego lo decimos. Uh-huh. En cualquier caso, dentro de esta categoría sí que creo que se lo merece. Tampoco digo que no se merezca el GOTY, simplemente digo que me gustan otras cosas en ese nivel. Pero si elijo Dishonored es principalmente por su apuesta clásica en cuanto a jugabilidad y dificultad y el reto que propone. Antes hablamos de que efectivamente, y ahora lo podéis, si queréis también decir, bebe mucho de juegos de infiltración, sobre todo de Metal Gear en ese sentido, y de no apostar por la acción directa para poder avanzar en él, y eso es lo que a mí personalmente me resulta atractivo, que es un juego que supone un reto, que no sigue las dinámicas actuales en cuanto a guiar al jugador alrededor de la historia, y por eso, ¿no? Porque hay juegos como Deus Ex o quizá System Shock, ya antigüetes de los años 90, que vuelven a tener un representante, ¿no? En Dishonored. Como tú dices, es un juego que recupera la esencia clásica, uh-huh, o más antigua, pero que en estos tiempos es fresco por eso mismo, porque no hay uh-huh, mucho título realmente, casi todo se basa hoy en día en los disparos. Sí, a llevarte un rey ante toda la aventura y una campaña muy marcada. Uh-huh. De esos juegos que te lo pasas y te quedas a gusto. Sí, yo también he elegido Dishonored, pero no voy a añadir nada más, pero vamos, lo ha explicado muy bien Juan. El compañero Keiko ha elegido, y este juego tiene trampa, Ico en Shadow of the Colossus HD Collection. Ha tirado por lo fácil, claramente. Bueno, por lo fácil, cuidadito que los juegos hay que pasárselos, ¿eh? Son dos aventuras que, ya, cuidado. Como comentábamos, son clásicos atemporales de todo el mundo. Sí, lo que pasa es que yo me he ceñido al hecho de que aparece en 2012 y que antes de su aparición ha tenido mucha expectativa, ¿no? La gente estaba deseando esta recopilación como agua de mayo por su éxito en Play 2. Y es que como soy tan retro, por decirlo así, no me han convencido tanto los títulos de este año y igual podía haber apostado también por la recopilación de Metal Gear Solid, pero creo que igual ya era ya mirando hacia allá. Claro, porque ya... si lanzan en la Store el Zelda de la Super NES, como ha salido este año, también, pues, también claro, bueno, Gotti, todo lo que sea retro. Bien, Juan Vela ha elegido Darksiders 2. Yo lo he escogido básicamente porque es el Zelda de Sony, por así decirlo. Es una aventura continuista con respecto hardcore, a la... A ver, es por hacer una analogía, básicamente. ¿Cómo me gusta cómo hablas? Yo no por hacer de troll, pero de Sony... A ver, me refiero... Para Sony. Claro, me refiero que es un juego bastante continuista con respecto a la primera parte, sí, sí, sí, pero es un híbrido. Tenemos exploración, tenemos plataformas, tenemos acción, tenemos una dificultad bastante extrema, tenemos que revisitar emplazamientos. Yo creo que es un juego bastante completo porque toca de todo un poco. Sí, sí, claro, y conforma una aventura completa. Tiene momentos que recuerda mucho a Zelda. Uh-huh. Eso está bien. Sí, sí. Ya, tampoco he querido decir que sea que tenga la misma calidad que el protagonista es muy feo, ¿no? Por otra cosa. No tiene nada que ver con... El protagonista que hay que recordar que es Muerte, el protagonista de la saga. A mí que le hayan quitado el doble salto a Muerte, como tenía Guerra y que va por la pared andando. Pero bueno, es un juegaco sin lugar a dudas. Y... David ha elegido Assassin's Creed. Claro que 3. Sí, hombre, claro que sí. Soy sí, un sí, fanboy sí. de la sí, saga. Sí, sí, sí, sí. Uy, Assassin's Creed igual es una saga un poco sobrevalorada, ¿no? tirando la virecica. Pensad lo que queráis, pero yo igual sé que es un juego que me va a gustar mucho y le echo muchas horas a esa saga y lo voy a disfrutar como ninguno otro. Creo que me he ganado enemigos ahora mismo. Probablemente. Yo lo que tengo que decir, estoy un poquito harto ya de capuchas. Tanto tío con capuchas, tanta historia. Yo creo que ya... Cuando venga tu amigo Villa, hablaremos de capuchas. Sí, desde luego. Desde luego. Veremos si no viene con una hoja oculta. Ese es capaz que viene hasta con los cuchillos que lleva el tío por dentro. La hoja oculta. Ya se cuidado. Bueno, si os parece bien, para hacerlo un poco más dinámico, voy a pasar con otra categoría y voy a pasar a Mejor Juego de Lucha, en el que nuestro compañero Juan Arenas ha elegido Street Fighter Cross Tekken. ¡Oh, señor! Yeah. La razón la sabe todo el mundo. La primera parte del nombre. Juan Arena sabe de qué sí, va. Si hubiese salido un Super Street Fighter 4 HD Plus Ultra, yo habría seguido cogiéndolo. Nadie le dice nada. No está descartado. A mí me habéis dicho lo de Colossus, pero. Pero ojo, aquí hay una razón añadida: el tema del crossover con Tekken, que es otra de mis sagas fetiche, evidentemente, en el género de lucha, le da un atractivo extra. Yo lo he disfrutado tarde. Yo lo he disfrutado con la edición esta 25 aniversario de Street Fighter, que pillé y que, bueno, lo trae entre los descargables. Está diciendo que tienes la edición. Tengo el cofre mítico ese, sí, señor. Bueno, mi héroe. ¿Dudabas de Juan? No, pero es que ya era para caerme al suelo. ¿Qué cosa ha hecho agua limón ahora mismo? El caso es que yo creo que la mezcla le sienta bien, la estética de Street Fighter 4 con los personajes Tekken y, en fin, todo el movimiento online que se genera alrededor de estos títulos está muy bien y, bueno, pues por un poco fidelidad a la marca. Pero yo te voy a preguntar, porque no he tenido ocasión de poder jugar a ese juego, porque creo que no es demasiado parecido a Street Fighter 4. Sí, evidentemente que lo haya desarrollado Capcom tiene peso. Además, durante una época yo creo que se rumoreó que quizá Namco hacía también su propia... Namco se han podido ver algunos diseños ahí en internet, me produce más curiosidad esa adaptación que quizá la de... Sí, se parece, hombre, sí, es cierto que se respeta el espíritu Tekken en cuanto a los personajes y sus opciones jugables y de movimientos y tal, pero es muy, muy Street Fighter 4, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gusta el Street Fighter 4, así que más de lo mismo. Los personajes de Tekken tienen superataques así exagerados al estilo Street Fighter. Sí, o sea, están dentro de la dinámica del universo Street Fighter 4, pero tienen su rollito Tekken conservado. No, el juego lo recomiendo, sobre todo para pegarse tortas con compañeros online, está bien. Uh-huh. El compañero David también ha elegido Street Fighter por Tekken. Grande. David. Keiko y yo hemos elegido Tekken Tag Tournament 2. Keiko, ¿te puede explicar un poquito? Sí, es que ya solo por el aroma otra vez más retro que, que disipa Tekken Tag 2. ¿Cuántos años hace desde que apareció la primera entrega para arcade y la mejorada para PlayStation 2, que fue un titulazo exagerado? Mejorar Tekken 3 parecía imposible, pero creo que después de Tekken Tag quizá remarcaría un poquito Tekken 4 y 5. Pero creo que el juego Tekken de esta generación, creo que es Tekken Tag Tournament. Sí, si no te quiere pasar mucho en la historia, porque claro, la historia ya aquí la dejamos a un lado y es personajes a saco. Efectivamente, gente que se supone que está muerta o que no. Claro. Vuelve aquí al ring. Para mí es un muy buen juego. Es eso, es un poquito mainstream para fanboys y tal, pero me parece un juego muy muy bueno, de lo mejor de lucha este año. Y por último, y para ser la nota discordante, mi amigo Juan Vela ha elegido Mortal Kombat de PS Vita. Usted no dirá, señor. Igual también tiene un poco de trampa, ¿no? Porque no sé si Mortal Kombat para PS3... Sí, sí, es de 2011. Es de 2011. Sí. Pero teniendo en cuenta que... Nadie te dice nada. No, pero no eres Keiko, puede... A ver, personalmente no me gusta mucho lo que ha salido en el género este Fighting. Año. Entonces, Street Fighter contra Tekken no me convence del todo. Aún así, voy a seguir la recomendación de nuestro amigo Juan, pero me sigue sin convencer. No me gusta que arcadicen, entre comillas, a la saga Tekken. A ver, es una opinión personal, pero me voy a quedar con Mortal Kombat porque creo que es un titulazo. Creo que mantiene la esencia retro y clásica de Mortal Kombat. Y además, hay que añadir que la versión de PS Vita es un port directo que también incluye los DLCs directamente, los personajes nuevos que se añadieron y demás. Entonces, creo que es una compra que no creo que sea bastante asequible, no sé exactamente el precio que tiene ahora mismo, pero realmente lo que ofrece resulta bastante interesante. Yo tengo que decir en favor de Juan que Mortal Kombat es un título que tanto él como yo le hemos echado horas el pasado año, porque fue un regalo de mis amigos y siempre nos juntábamos por ahí a echar unos combates. Y si me hubieras preguntado el juego del año de lucha del año pasado, probablemente hubiera elegido Mortal Kombat. ¿Por qué? Por la ausencia de entregas durante tantos años y porque, pese a que Street Fighter, Super Street Fighter 4 fue un juegazo, creo que el 3, la tercera entrega de Street Fighter, creo que es un pelín mejor. Entonces Mortal Kombat me supuso un toque más de frescura, por decirlo así. Uy, una pregunta, ¿este Mortal Kombat es cross? O sea, ¿te puedes jugar con la Play 3? Ah, sí, tiene el Cross Gaming. Pues creo que sí, ¿no? ¿Como el Battle Royale o ese no lo tenía? A lo mejor comparte algún tipo de elemento. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Comparte algún tipo de utilidad, ¿no? Aquí el amigo David lanza el patatón y ¡pum! Y no lo deja ahí tranquilamente. Que alguien nos conteste con el hashtag GameBelsGotti. Vamos a aprovecharlo. Eso es. Ahora tenía la categoría mejor shooter, pero la voy a dejar para después. Sí, porque... Porque te sale de... No, porque una categoría va a ser un poquito más rápida, que es mejor juego deportivo. Mejor juego deportivo, bueno, eso lo tienes claro. Juan Vela, Keiko y David han elegido FIFA 13. Y por el contrario, Juan Arenas y yo hemos elegido NBA 2K13. ¿Hay más este año? No, habrán más, pero se abre el turno de explicaciones. Yo les dejo hablar a mis compañeros porque ellos dos han jugado mucho más al FIFA 13. Lo que le comentaba a Rafa fuera del estudio, creo que incluso NBA puede estar por encima de FIFA. Lo único que aquí en España no está tan arraigado el tema de la NBA, y claro, el fútbol mueve masas aquí en nuestro país. Entonces creo que FIFA, con las novedades que ha aportado, nos va a tener enganchado a lo mejor más tiempo que que un NBA de cara al online, pero NBA es un juegazo. Yo probablemente diría que es el mejor juego que existe de baloncesto, pues, aunque se ha hecho jamás. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo personalmente, a ver, es cierto que evidentemente si le preguntas a la gente por un deporte, todo el mundo, porcentaje muy alto, te va a decir fútbol, ¿no? Y desde ese punto de vista FIFA tiene ya mucho ganado. Pero la verdad es que, hombre, quitando los últimos años en los que sí se ha visto una evolución mayor en los juegos de fútbol, y ahí EA tiene mucha culpa, Konami no se ha portado a lo mejor tan bien como debería, pero digo que se ha visto una evolución grande y los FIFA están a un nivel altísimo, me da la sensación de que los juegos de baloncesto siguen estando un paso por delante, lo han estado los últimos años y este 2K13 multiplica eso. Yo además he tenido la ocasión de verlo en un PC bastante pepinaco, y con un mod añadido encima que le mejora un poquito luces y contrastes y demás, y os aseguro que la experiencia visual está muy, muy por encima de lo que es un juego de fútbol FIFA, tranquilamente. Sí, sí, sí. Y desde ese punto de vista, de que está todo el entorno muy logrado, jugabilidad perfecta, animaciones y demás, yo creo que, aunque no soy gran fan del básquet, como espectador me refiero, el juego sí que está un poquito por encima y por eso me he decantado por él. Y si le añades comentarios en castellano este año, encima, correcto, pues más dulce, ¿no? Daimiel es debuta este año como jugador. Pero tengo que decir que es un juego que desde los menús iniciales ya es distinto. O sea, te mete en el espectáculo de la NBA como pocos juegos deportivos lo consiguen. Está hablando el que ha votado al FIFA, ¿eh? Sí, no, claro. Es que lo digo, si quizá yo viviera en Estados Unidos, hubiera votado este juego. Probablemente estaría impregnado de baloncesto mucho más de lo que estoy aquí, porque aquí los partidos te los hacen a lo mejor a las 3 de la mañana y pese a que quieres verlos, al final uno acaba muerto, claro, quiere dormir. Sí. Pero sí, tanto FIFA como NBA son... Bueno, aquí en esta categoría parece que hemos tenido bastante unanimidad entre FIFA 13 y 2K13, sí. Parece que no ha habido nada más. Tampoco hay mucho más, ¿no? Claro. Es que tampoco hay que añadir mucho más. Hombre, si contamos los de hockey que allí... No, el fútbol americano, eso aquí sería... Eso aquí no. Y no se juega. Podríamos comentar el juego de básquet de EA de este año. Ah, no, que lo cancelaron justo cuando iba a salir. Vieron el 2K13 y dijeron, espera, chicos, ¿dónde vais con eso? ¿Dónde vais? No me publiquéis esa basura infecta. Pero yo creo que llevan así 2 años seguidos ya, ¿no? Sí. No, pero este año estaba desarrollado, estaba a punto de salir ya. Pero eso hace mucho también en favor de 2K13, ¿no? Porque sin tener la competencia ahí en el cogote, que podían haberse relajado, siguen haciendo cosas. FIFA no ha conseguido que Konami cancele su Pro Evolution, con lo cual... No, porque tiene su mercado. Todavía no entiendo yo bien por qué, pero... Sí, yo tampoco, Bueno, tiene que haber de todo. Vamos a pasar a la categoría y ahora sí, para terminar este bloque, vamos a pasar a Mejor Shooter. Juan Arenas ha votado Max Payne 3, Keiko también ha votado Max Payne, David y yo hemos votado Borderlands y Vela ha votado Zombie U. Vamos a empezar por Juan Arenas, que ha votado Max Payne. Sí, señor. Bueno, primero, a nivel visual el juego es brutal. Es súper espectacular. Tenemos, los que disfrutamos del rollito gráfico y tal, no podemos quejarnos. El juego es espectacular a más no poder. Pero es que además a mí lo que me gusta mucho de este juego es sobre todo la forma en que se presenta el personaje, ¿no? Este tipo decadente que toca fondo y que, bueno, correcto. Todo eso le da un plus al juego, argumentalmente hablando, que es increíble, ¿no? Y que se disfruta mucho. No obstante, yo sí tengo que destacar una cosa, ya no es ni siquiera esto, que podría parecer lo que es razón más que suficiente para votar este juego, sino el hecho de que después de ver el mundo en el que se mueve, te das cuenta de que peor que el propio personaje está la sociedad, ¿no? En la que se desenvuelve, lo horrible del mundo en el que vivimos y bueno, lo bien pues he retratado que está ese Brasil de los suburbios y de la vida underground, que de alguna forma es una metáfora de la sociedad actual. Y por eso mismo es por lo que creo el juego es único. No tiene tampoco comparación en ese sentido. Yo también diría lo elegido porque es un personaje que la gente estaba echando mucho de menos. Sí, sí. Max Payne, caló hondo. Y yo personalmente tengo que decir que hasta hace nada retomé el 1, la primera parte, con esas caras pegadas ahí poligonalmente. y me enganchó. Es un juego tremendamente difícil y me enganchó. Y claro, tener un Max Payne a la altura de la tecnología de hoy en día... Y sobre todo que con una... El carisma que tiene... Con un personaje tan carismático, yo creo que no han defraudado, por la opinión de la gente en general, creo que no ha defraudado Rockstar al tomar el relevo... Que podía ser una apuesta arriesgada en un principio. Sí, de hecho lo era. O sea, podía fracasar, pero perfectamente, con un personaje tan carismático, como dice Keiko, que tiene... No sé, me parece que... Lo han hecho muy bien. Es que trabajan muy bien esa compañía. Entonces sabemos que el título que saquen va a ser un superventa y va a ser un pepinazo. Borderlands 2, David. ¿Qué? Pues un juego muy dinámico. No te rías, Rafa. Un juego muy dinámico con muchas opciones. Y shoot and loot. Tú lo has probado más que yo. Shoot and loot. Tú lo has probado más que yo. Entonces... Shoot and loot. Mata y equípate. Y equípate hasta que... Hasta que es revientes. Locura, ¿no? Sí. Gráficamente espectacular. En cel shading. Es un juego que si te gustó el 1, obligatoriamente tienes que jugar Borderlands 2. Para mí es un juego al que le guste shooter obligado para este año. No es mi GOTY. No es lo mismo que siempre. Porque fíjate que nadie ha votado aquí un Call of Duty ni nada así. No veo cara de Call of Duty. Es algo distinto. Aunque sea shooter, es otro aire. Sentido del humor también, ¿no? Sí. Y bichos. Cat Trap. Muchos bichos. Cat Trap dándolo todo. Y los gráficos están muy chulos. Muy bien. En ese tipo de juego. Y ahora viene Zombie U, el amigo Juan Vela. Yo parezco ir a nota discordante. No, está bien, hombre. Si claro no, esto sí, sería, claro sería aburridísimo. Esto sería Radio Sor María o algo así. No. Zombie U. Básicamente he escogido Zombie U porque tuve la ocasión de probarlo hace poco. Y lo comento más que nada porque normalmente cuando Nintendo lanza una nueva consola, el juego inicial no suele gozar de una calidad muy tremenda, ¿no? Suelen ser a lo mejor juegos más familiares, juegos más rollo... No sé, tipo, no me acuerdo del mismo Nintendo Party o esto que salió para la Wii al comienzo y demás. Entonces, Zombie U es uno de los primeros títulos que ha salido en el catálogo de Wii U. Y realmente es un título que tiene una calidad tremenda, a mi juicio. Por lo menos lo poco que he probado. Es un survival horror, un juego de supervivencia tan escasos a día de hoy. Prácticamente no hay nada a día de hoy. No sé si me podéis recordar algún título que haya salido este año. No, de ese palo no. Ahí, barriendo para casa. ¿No? Como mucho el nuevo Silent Hill que salió hace poco también, pero vamos, un juego de terror y supervivencia en primera persona, que no es un House of the Dead, no es un juego arcade de limpiarte, en efecto, y no te van a ser los zombies con hachas, ni la munición ilimitada. Es un juego de terror y supervivencia, un juego que tienes que revisitar también emplazamientos, que tienes que sudar para conseguir armas, conseguir munición, y luego también aprovechar el Wii Pad. También dota al juego de una experiencia muy interesante, muy relevante. Por ejemplo, si escoges un rifle francotirador, pues vas a tener el zoom únicamente en el gamepad, vas a tener que limpiarte a los zombies a través del gamepad. Luego también puedes forzar puertas, puedes gestionar tu inventario, todo el armamento a través de, en este caso, de la aplicación, del mando, de esta especie de tablet. Y otras múltiples opciones que le dan... esa variante especial, ¿no?, al juego, alejándolo un poco ya del típico shooter, ¿no?, más rollo arcade o más rollo acción. O sea, que de lo poquito que se han podido ver en esta generación, aunque sea una consola nueva, de terror. En efecto. Yo creo que además, y por terminar ya con Zombie U, es el único que a fecha de hoy, quitando los minijuegos del Nintendo Land, demuestra un poco por dónde puede ir la consola. O sea, lo que ofrece, el tema del Wii U controller este y de la inmersión que aporta, ¿no? El ver este tipo de cosas que tú dices, analizar una zona de la pantalla o algo así, nos dice un poquito por dónde puede ir la consola y aunque técnicamente a lo mejor el juego, quitando efectos de luz que están muy bien y demás, no sea puntero, sí, y además es exclusivo, otra cosa buena, creo que puede darnos una idea de por dónde se puede explotar el mandito y por dónde puede ir la cosa, está muy bien. Bueno, para terminar este bloque voy a leeros algunos de los tweets que nos han ido llegando. Vamos a empezar. El equipo de Zona Blade FM, el amigo Marplan, nos dice: mi propuesta de GOTY, Mass Effect 3, el cierre perfecto para una de las mejores franquicias del momento. Mark le ha echado muchas horas, me consta. Sí, un poquito lo que hablábamos antes, un poquito El Señor de los Anillos, que lleva todos los premios en la tercera entrega. Le ha gustado la trilogía y dice, pues venga, el último, pues el premio. El amigo y compañero de Juan Arenas, Seiji Blamotenai, nos dice un saludo mote. Yo voto por Dishonored, pero en esencia es Mass Effect 3 o Diablo, claro, por supuesto. El Diablo tiene que comentarlo, mote. Sí, mote es muy de Diablo. Ya solo por principio, ¿no? Por lo que hablaba del antes de que saliera. Claro. Los amigos de Pulpo Frito nos dice, Juanan de Pulpo Frito nos dicen, fucking Darksiders 2. Pero sí nos dice, yo tengo 3, Resident Evil 6, Catherine y Max Payne 3. Yo le comentaba a Cero que Catherine es uno de los grandes olvidados en todos los GOTY en general de la poscaspera del país. Es el primero que oigo que lo nombra. En varios y es programas un muy buen juego, es un muy buen juego. Y de todos juego. Los comentarios que nos han mandado. A mí es verdad que lo que tú dices, que yo soy muy japo y tal, pero sí. A mí me parece un juego que aportaba, lo que hablábamos antes, aportaba cosas que están un poco olvidadas y me parecen muy interesantes. Pero tiene valor lo de Resident Evil 6. Resident Evil 6, es que sí. Los amigos de Pulpo Frito, que... tengo la suerte de conocer a muchos, son muy defensores, lo han jugado todo y a la mayoría, pero es lo que yo decía, no son fanboys del 1, 2 y 3 como puede ser la enorme mayoría, ni son chicos de 20 años que no han jugado el 1, 2 y el 3 y solo conocen el 4, el shooter y el 6. El shooter. Vale, Doggy Panic, el amigo Borja Zamorano, nos dice Darksiders 2 y sobran las palabras. Y para terminar con Pulpo Frito, nos dice el amigo Evil Ryu, Halo 4, Asura's Wrath, y aún me queda que jugar alguna que otra cosilla. Asura's Wrath también es un juego que creo que se ha olvidado mucha gente de él. No digo que sea ningún GOTY, pero es un buen juego. Es muy bizarro. Pero bueno, aporta cosas que no son las que están predefinidas en todos los géneros. Me gusta mucho Asura's Wrath. Arcadia Gamers nos cuenta, Sergio Rodríguez Chache nos dice, sin haber jugado a muchos, el mío es Dishonored. Edu Polonio nos dice, yo tampoco he jugado mucho este año, pero me quedo con Darksiders 2. Y el amigo Tony Chan Piedra Buena nos dice, yo quiero premiar a Max Payne 3, como el amigo Juan Arenas. Sí, señor. Sí, vamos, todo, más o menos son los títulos que estamos oyendo que comenta todo el mundo. Claramente son los mejores de este año, de los mejores. Y luego leo unos cuantos más, que aún me quedan un porrón por aquí. Bueno, David, y si te parece bien, para descansar un poquito, refrescarnos, vamos a poner el temazo que hoy lo ha elegido Juan. Pues que nos comente Juan cuál ha elegido y por qué. Básicamente ha escogido el tema de Guile, del escenario de Super Street Fighter 2. Una puntualización, ¿cómo mola decir Guile? Y no Gael. No, yo digo Gil. Eso es un nombre que permite 100 posibilidades. Gil. Yo opto por lo comentado, por pronunciación castiza. Gile. Y voy a decir Gile. Y si lo dice el lingüista. Y si lo dice el lingüista. O sea, así de claro. ¿Y el malo quién es? ¿M. Bison? ¿Mr. Bison? ¿O Vega? Fuker, Vega. Hostia, tío. Mira, yo solo voy a decir que cada vez que escucho este tema me dan ganas de llorar. Bueno, pues vamos a oírlo. Creo que con eso lo digo todo. Fíjate el pañuelo. Vamos allá. Este temazo elegido por Juan Vela, que enlazará con el tema que tenemos la semana que viene, que después comentaremos un poquito más a fondo. Vamos a proseguir con nuestro programa de GOTYs de este año. Sí, vamos a pasar con más secciones porque tenemos aún un montón y un montón de tweets que leer y ya va quedando menos tiempo. Pues meter prisa, sí. Sí. Nada, corre. Vamos a pasar a Sandbox, donde yo y Juan Vela y Juan Arenas hemos elegido Sleeping Dogs. Muy buen juego. Es muy buen juego. Y el amigo David ha vuelto a elegir Assassin's Creed. Claro que sí, que sí. Quiero que gane. Claro que sí. Hasta la sopa Assassin's Creed. Quiero que gane. Bueno, quiero que sufran mis amigos Keiko y Juan. Juan Vela, que sé que no les gusta nada. Cuidado. Sleeping Dogs. Bueno, que no les gusta nada el 1. Señor, en la piscina, Sleeping Dogs. ¿Quién sí, se señor, tira? Sleeping Dogs. A falta de que el año que viene vuelva Grand Theft Auto. La sombra es alargada, ¿no? Sí, el mítico juego de Rockstar. Y Sleeping Dogs, a mí personalmente me sorprendió. Yo no esperaba tampoco mucho de él. Pensé que iba a ser otro clon. Y tiene personalidad, es quizá lo que más destaco de este juego, que la ambientación en esa urbe asiática, ¿no? En los bajos fondos a los que no estamos tan acostumbrados, quizá, porque todo lo que es occidental lo tenemos muy manido, pero eso no. A mí me sorprendió. Y además, las misiones son muy variadas. Es otra cosa que quiero destacar de Sleeping Dogs. Había un poquito de todo. También ese estilo de lucha que heredaba un poquito de Batman Arkham City, sobre todo. Que también es una cosa relativamente novedosa y de la que se sirvió este Sleeping Dogs. Y bueno, yo creo que en ese sentido el juego es lo suficientemente variado y extenso como para merecerse este galardón, ¿no? A mí este juego lo que al probarlo lo que pensé es cómo puede una compañía deshacerse de una licencia así. Uh-huh. Esta licencia la cogió Square Enix de Ubisoft. Sí. Ubisoft. ¿Y cómo puedes deshacerte de una licencia así? En ventas, no sé cómo habrá ido, pero la experiencia jugable de Sleeping Dogs es una pasada. O sea, para mí está por encima de juegos como Saints Row the Third y a mí me gustó mucho. Yo creo que este juego, porque esta categoría yo no la tenía muy clara lo que elegir, y sí que quería declinarme un poco por Sleeping Dogs, porque si lo comparamos con la saga Yakuza, creo que Sleeping Dogs tiene ese dinamismo que le falta a la obra de Sega, porque el otro tira un poco más para lo que fue Shenmue, pero este ya tiene el puto canalla, aquí está de Grand Theft Auto, pero ambientado, como bien dice Juan, en el tema asiático. Esto es Hong Kong, ¿no? Sí, y el tema de también así un poco Yamakasi, ¿no? De estos, digamos, artistas del salto y por decirlo así. Todo combinado en una historia así como underground, que creo que es muy atractivo visualmente y comercialmente también a la hora de elegir un juego. Pues ahora, si os parece bien, paso a la siguiente sección y será mejor juego de plataformas. Aquí sí que hay variedad. Claro que sí. Aquí Juan Arenas y David Bernat han puesto New Super Mario Bros. U. Claro que sí. Keiko ha puesto Lego Batman 2. Por razones obvias. Juan Bell ha puesto Sonic the Hedgehog 4 Episodio 2. Y yo he puesto Mark of the Ninja. Y aquí ya empieza el combate. ¿Cómo que Mark of the Ninja? Correcto. ¿Sí lo has cambiado? No. Aquí está. ¿Lo tenías? Hombre, amigo, yo no cambio. Es que vaya juegazos todos los que hemos comentado aquí. Aquí, estos son juegos. Y se comenta calidad, oye. Sí, es que... Yo le preguntaría a Juan Vela. ¿Sonic the Hedgehog 4 Episodio 2? Por razones obvias, porque es un juego retro. Correcto. Es una entrega de Sonic clásica de todo punto. Y básicamente por eso, porque yo la plataforma la concibo desde el punto de vista retro. Sí, sí, del 2D y... Del 2D clásico, la velocidad extrema que tanto caracteriza a Sonic. Luego también guiños, como que se introduce Metal Sonic, creo, en este episodio. Sí, sí. También se ha incluido la fase de bonus de Sonic 2. Exactamente. Entonces, muy bien hecha, por cierto. Muy, muy bien hecha. Son guiños que a los retrojugadores les van a encantar, yo creo. Sí, sí, a mí es un juego que me ha encantado. Juan Vela y David han elegido New Super Mario Bros. U, también han tirado por las 2D. Sí, aparte de la puesta HD, ¿no? Por primera vez, que es una cosa que le sienta bien al juego, evidentemente es más fácil meterte con la HD y que le siente bien a unas 2D clásicas que a un juego pues moderno en los que la HD se da un poco por sentado. Pero lo que quiero decir sobre todo es que recuerda al clásico de la Super NES, a margen de aportar toda esa faceta multiplayer y demás con el mando, que también tiene su gracia, algunos speedrun curiosos que hay como modos de juego, pero sobre todo el que me recuerda tanto al mítico Super Mario de Super Nintendo. ¿Y Keiko ha elegido Lego Batman 2? ¿Un resumen rápido? Pues tres razones claras. Una, todo lo que lleve el Lego delante es brutal, porque el sentido del humor que tiene el Lego, más allá de los juguetes, es increíble. Muchos guiños. Yo incluso jugaría a Lego Star Wars, que a mí Star Wars es una saga que no soy fan, pero le pones el Lego delante y la cosa cambia. La cosa cambia exagerado. Segunda razón, está Batman. Universo Batman, no puedo decir otra cosa. Y tres... El 2. El 2. Cuidado. DC, ¿no? Y tres mete DC. Sí. Ampliar el universo en torno a Batman. Con lo cual es... Y las opciones que tiene este juego es increíble. Yo con este juego tenía dudas de si era plataforma, si era aventura o tampoco tenía claro el género. Es que una cosa que está pasando de unos años para acá es que antes los géneros estaban muy, muy bien marcados. Y ahora ya te metes beat'em up, hack and slash, claro. Roll, MMO. Entonces, claro, te hemos autorizado a meter Assassin's Creed como juego de aventuras y sandbox. Claro, es así, es verdad. Claro, claro. Tiene un poquito de. Es que de aventuras. No, pero Lego Batman a mí me sorprendió. De hecho, ni siquiera que se anuncie en televisión. O sea, yo me parecía que era un juego curioso y tal. Pero es un juego que a la gente le está gustando. Y que me parece original, por lo menos. Y la fidelidad al cómic. Claro. Es que claro. Eso es muy, muy grande. Bueno, ahora vamos a pasar al rol y al RPG. En el que Keiko ha elegido The Last Story de Wii. David ha elegido Diablo 3. Yo he elegido Final Fantasy XIII 2. Vela también ha elegido The Last Story. Y Juan Arenas ha elegido Mass Effect 3. Y todos están englobados en la categoría de rol. Es un poquito... Pero vamos a empezar por Juan, que nos cuente un poquito Mass Effect 3. Bueno, a margen de lo que tú dices, que ahora el rol está un poco difuso también y hay apuestas de todos los colores, yo creo que le pasa un poco a lo que tú decías. O sea, al final el premio es el colofón a una saga que lleva ya unos añitos en lo más alto. Y sobre todo la forma en la que se ha enfocado ese final. No digo el final del final. Sí, no lo pinto el último minuto. Final de la historia. Con respecto a lo que también habría debate, evidentemente. Uh-huh. No todo el mundo ha quedado tan descontento como parece ser la cosa general. Yo lo que creo, y es lo que a mí me hace votarlo, es que la ambientación, el space opera, ¿no? Como paradigma un poco de esta generación es Mass Effect. Y esa ambientación, la historia, la profundidad de los personajes y demás, es lo que me hace... coger Mass Effect, que yo, por cierto, debo reconocer, ha enderezado el rumbo con respecto a ese segundo episodio, que bueno, hubo mucha gente que tampoco lo terminó de entender, ¿no? El giro que hizo ahí. Entonces, bueno, por ahí me voy yo. A mí lo que me parece curioso de este juego siempre ha sido el tema de la estética espacial, porque en los juegos de rol siempre tenemos mitificado como la historia está así medieval, futurista, con espadas, correcto. Y de repente estamos como una especie de salvando la distancia que era de las galaxias... ambiente, bueno, espacial, naves... Mass Effect, que en principio iba a ser una licencia... era parte de la licencia de Star Wars, luego tuvo que cambiar y independizarse y crear un mundo totalmente ajeno. La verdad es que espectacularmente. No puedo aportar nada más que lo que ha dicho Juan. Yo, si me permitís, voy a comentar el mío, porque Final Fantasy XIII 2 no es el GOTY del año, evidentemente. Pero The Last Story... ¿Lo has dicho de verdad o es troleo? No, escucha. The Last Story es un gran juego. Pero me molesta bastante que Final Fantasy salió en febrero. Sí. Y la gran mayoría de los juegos que salen por esas fechas, cuando llegan los GOTY, se olvidan. Y es algo que me molesta mucho. Si un juego es bueno en febrero, también es bueno en diciembre. Claro, luego llega Dishonored, llega y Max Payne, y al final acaban arramblando con todo. Final Fantasy XIII 2 no es el juego del año, pero es un buen juego que merece la pena probar. Y claro, ahora cuando ya ha pasado casi un año, son juegos que están muy económicos y que te van a dar. A mí me ha dado perfectamente 120 horas de juego y es un juego que merece la pena. The Last Story es un juego que me encanta, pero como es de Wii, ya no es para todos los públicos que nos escuchan. Es para un público un poquito más especial. Y ya te digo, The Last Story es eso, lo que dice Keiko. Ambientación medieval, con espadas futuristas. Pues muy, muy de Sakaguchi, ¿no? Claro, yo voy ahí a lo seguro. Claro. Bueno, pasamos de categoría y nos mojamos con MMO. MMO, aquí hay Keiko, Juan Arenas y yo hemos votado Diablo 3. Juan Vela, WoW Myth of Pandaria. La nueva expansión de World of Warcraft. Y David ha votado Guild Wars 2. Diablo 3, chicos. Nada, simplemente la solera que tiene, el hype que ha generado. 12 años esperándolo, Juan. Sí, señor. Apostar por la fórmula clásica de esa forma tan directa, ¿no? Y sobre todo el tema de que a un clic de distancia esté todavía este universo de diversión brutal y tal. Uh-huh. Yo creo que hace del juego merecedor de la apuesta. Y además, el hecho de que después de tantísimo tiempo no haya defraudado, que era una cosa que podía haber ocurrido, ¿no? Sí, tantísimo sí. Hype en torno al título. Sí. Y, lo mismo bueno. Un poquito que decíamos con Max Payne, claro. Que son sagas que todo el mundo espera demasiado y tal, a lo mejor... Como le pasó a Duke Nukem, Forever. Sí, correcto. Ese fue uno de los que pecó de ese mal. Pero cuidado, hay que pasárselo. En efecto. que tú lo tienes... Que yo he sudado para pasarme ese juego. ¿Te lo has terminado ya? Sí. Aunque los juegos me duren 6 meses, pero los termino. Retomando Diablo, sí. y sumándome a lo de Juan, yo quiero comentar que Blizzard Studios es una compañía que sus juegos pueden durarte perfectamente, pero sin despeñarse, 5 años, actualizándose, mejorando cositas, igualando clases. Yo, claro, yo no puedo decir mucho. Yo he echado 400 horas, entonces, claro. Casi nada. Claro, para mí es uno de mis juegos de este año muy por encima del resto. Pero, por ejemplo, ahora quiero que me cuente Juan Vela, Mists of Pandaria. ¿Qué te ha sorprendido de Mists of Pandaria? A ver, en primer lugar, yo quiero comentar que yo no soy muy entendido en este tipo de MMO. De hecho, hay varios juegos que detesto, sí, directamente. Pero. Se nota que somos familia. Una vez dicho esto. Tengo un compañero que es ultra fan de Warcraft y me ha metido un poco en el mundillo. Él, evidentemente, se ha hecho con la expansión y la he probado un poquito y debo decir que es un valor seguro. Sí. Es un juego que se sigue manteniendo fresco. De hecho, esta expansión es la mayor que se ha dado hasta la fecha de hoy. Entonces, mantiene toda la misma cuestiones similares en cuanto a estética, en cuanto a dinámica de juego y demás, pero añade más contenido, añade nuevos modos. Y yo creo que lo que consigue es mantener fiel al público que ya tiene. Y yo creo que es una cosa importante, que tras 8 años creo que lleva ya... No sé exactamente cuánto tiempo lleva la saga. O pues no. Por ahí andar, ¿no? ¿2005? ¿Juan? Sí, puede ser, ¿no? Más o menos, sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pues creo que se sigue manteniendo como un pilar fundamental dentro de este tipo de género. Sigue este teniendo género. Sus millones de suscriptores que no fallan, sí. Se han ido muchos a Guild Wars, como ha puesto David, pero... El rey. Sí, por ahora sigue siendo el rey. Bueno, ya veremos a ver qué se va planteando. Guild Wars parece que implementa varias cosas que tienen... Claro, es que no es lo mismo un juego que tiene, como habéis dicho, tantos años a uno que ha salido ahora este año, que sabemos que la tecnología es mejor y va a mejorar muchos aspectos. Pero aún así, que aguante tantos años el World of Warcraft, eso es un mérito que hay que reconocerse. Ya te digo, Blizzard tiene mucha culpa de esto, de mantener los juegos, de un servicio brutal y... No perder nunca. Por eso vale la pena comprar los juegos de Blizzard cuando salen. Aunque te gastes mucho dinero en un principio, lo vas a amortizar porque puedes jugar muchos años con ellos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y ahora voy a leer otro pequeño bloque de tweets que van llegando por aquí. Nos dice Diario de un Jugón: por mi parte, Journey y Resident Evil 6. ¿Eh? Ya hay más gente con Resident Evil 6. Otro valiente. Y uno que aquí ha metido a escena Journey. Esto empieza ya... Ya se empieza a oír, ¿no? Empezamos. Moniquitica nos dice: no me gusta ninguno para el GOTY, pero diré a lo 4. Muy bien. El primero que oímos por ahora. Sí. Que es otro juego que ha sido muy bien calificado por toda la prensa especializada, pero que hasta ahora nadie lo había nombrado. ¿Será que no tenemos muchos jugadores de Xbox aquí? No, a lo mejor es simplemente que hay otros que sorprenden un poquito más por lo que aportan. A lo sabemos todos que sí, tiene historia, pero su multiplayer es su fuerte. Sí. Sí, parece que con esta edición los chicos de 343 lo han bordado, vamos, lo han hecho un trabajo brutal, con mucha gente de Bungie, pero brutal. Y seguimos, Iván Bernabéu nos dice: para mí el GOTY es Guild Wars 2, que también han sido unos cuantos años de espera. Sí, la verdad, Guild Wars 2, he dicho, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Sí. Guild Wars 2, sí. Guild Wars 2. La verdad es que sí, que ¿cuántos años hace Guild Wars 1? Pues fácilmente también eso, 7 años. Los chicos de Multiplayer FM. Nacho Oliva, el amigo Nacho Oliva. Amigo Nacho. Saludo, Nacho. Shooter, Halo 4. RPG, Mass Effect 3 y aventuras, Dishonored. Sí. Tampoco se ha mojado mucho. No, no iba a fallar, ¿eh? El trío calavera de este año. Sí. Pablo Cermeño, Max Payne 3, Mass Effect 3 y Journey. Hay gente ya que va metiendo bien, por aquí. Va sonando, ¿no? Sí. A ver, alguno de los chicos de Game Over, Benelux... no he jugado mucha cosa, pero de momento Max Payne 3. Isaco nos dice un juego, dice: no he jugado lo suficiente para tener criterio. Y ya está, y aquí lo deja. y no se moja. Honesto, el total, tío honrado, ¿sabes? No he jugado lo suficiente para tener criterio y lo digo, no pongo aquí. Ah, Isaco, si yo te contara. Más efecto. Más efecto 3 y ya está. Roberto Pastor. Grande amigo, Roberto. Sí, amigo de Café Lock. Me ha gustado mucho Sleeping Dogs, To the Moon, Dishonored. Me está encantando. Dishonored lo está jugando ahora. Me está encantando. Era otro de los que tampoco quería mojarse al principio, que había dicho que no había jugado suficiente. Sí. Pero sí que ha soltado algunos nombres. Al final ha soltado la piedra. Y para terminar este bloque, Mala Compañía Podcast nos dice The Walking Dead. directamente. The Walking Dead. Se tira a la piscina. The Walking Dead. Estupendo. A mí me gustó mucho ese juego. A mí me gustó cómo lo presentó Samuel L. Jackson. Qué brutal, o sea, brutal Samuel. Samuel for Oscar. Y Fury. Ahora seguimos con las categorías que nos quedan para nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a darle un descansito a Rafa. Venga, voy a continuar yo con las siguientes categorías. Tenemos los DLCs. Vamos a ver. Tenemos a David, que ha votado por el DLC de Batman Arkham City, La venganza de Harley Quinn. ¡Buah! ¿Cómo no? ¡Qué pedazo de DLC, madre mía! ¿Cómo amplía? Claro que vote a Batman. ¿Y por qué no lo he podido meter en otra categoría? Pero había pensado poner el Armor Edition en alguna categoría, pasaje no sabía. Sí, me dejaba llevar, sí, por sí, sí. Aquí, tranquilo. Aquí, en esta categoría había fanboyismo a saco. Hombre. Es lo que lleva, ¿no? Tenemos a Rafa, que ha elegido el Dragonborn, el DLC de Skyrim. Correcto. Me parece un DLC espectacular. Pero ese juego necesita más todavía. Es que no, nunca no, es ¿no está sobrevalorado ese juego? Yo, para mí, ¿no? O sea, si tú tienes que invertir 50 o lo que te cueste euros en un juego, más horas que Skyrim lo tienes bastante complicado. Y bueno, teniendo en cuenta, de Skyrim no vamos a descubrir ahora nada. Con solo un DLC tienes metida una localización nueva, tienes, puedes viajar en dragones y se ha terminado, ya está, con eso sobra. O sea, brutal. El amigo Juan Arena no lo tiene muy claro. No, pero yo he venido a aprender de vosotros. Es que el tema de los DLCs ahí la verdad es que es algo complicado. Juan Vela, por ejemplo, nos ha elegido la expansión de FIFA, UEFA Euro 2012. Aquí un anti-DLC comenta, básicamente, porque no he seguido, ni soy fan de los DLCs, me parece que es un sacadinero, hasta el punto de que, bueno, comento esta expansión porque, teniendo en cuenta que no se ha editado físicamente un juego de, en este caso, de FIFA, como sí que pasó, por ejemplo, con el anterior Mundial, que sí que se editó, bueno, esta era Sekiro, no sé si eran 15 euros, es un juego pues con todas las selecciones, es un FIFA 12... pero focalizado a tema selección, con sí, toda la ambientación de la Eurocopa y demás, que yo creo que para el momento pues era una compra bastante, bastante curiosa. Vamos a estar de acuerdo en que la mejor edición de este tipo de juegos fue Copa del Mundo, Francia 98. Sin ningún tipo de dudas. Así de claro. Y yo me he dejado llevar, igual que David, por el tema de fanatismo. Claro que sí. Yo he votado por el DLC que incluye la edición especial de Shin Hokuto Musou, esa es la segunda parte del Puñaste al Norte, que incluye todos los DLCs que tenía la primera entrega de manera gratuita. Véase trajes, véase personajes, véase barra chorradas. Que para un fan, pues oye, gusta mucho y debido a que yo tampoco tengo mucha experiencia con el tema de DLCs, pues me ha parecido una opción más que destacada. A mí me pasa como Juan, que no me gustan los DLCs en general. O sea, odio los DLCs de trajes y de chorradas de esas. Es decir, que compré uno de Batman. Es que, claro. Pero, o sea, yo compro DLC de Assassin's Creed y de Batman porque me gusta mucho y quiero ampliar el juego. Pero yo te lo he elegido este por el hecho de que, como tú dices, no voy a gastar dinero en trajes. Yo el de Batman porque me lo regaló. Viene un amigo con un código de descarga de toma para que te compre el DLC de Batman. Y lo hice, y ya está. Gracias, Pepe. Y ahora pasamos a otra categoría interesante, sobre todo este año. No necesita discusión. No, desde luego. Y es el tema de las bandas sonoras. Las bandas sonoras que en esta generación igual no se han prodigado mucho, pero hemos estado muy de acuerdo aquí en las votaciones. Tanto David como Rafa como servidor hemos votado Journey. Y Juan Arenas, por supuesto. Y Juan Arenas lo tenía aquí como... Hombre, claro, eso es que es por descontado. Es que claro, él ha claro, por aquí... Claro, claro, aquí, claro. Como es mi vale, lista, qué cosa, pero por descontado, sí. Sí, Juan Arenas entonces también... Tenía aquí un código oculto, por eso no lo... Correcto, correcto. Y Juan Vela ha elegido Max Payne 3 en cuanto a la banda sonora. Ya que eres tú el único que se ha desmarcado de Journey, ¿quieres comentar algo de...? Básicamente porque me gusta mucho la banda sonora de Rockstar. Y entonces creo que Max Payne, lo que he escuchado, pues es una música que destila, no sé, tensión, oscuridad, sangre. cuestiones de este tipo que yo creo que es interesante, teniendo en cuenta, como bien comentaba antes Juan, el personaje de Max Payne, cómo se ha caracterizado esta tercera entrega, que pasa a ser un personaje un tanto demacrado, un personaje un poco lo último ya de la sociedad, el escalafón más bajo. Entonces, no sé, creo que lo que es la banda sonora de Rockstar enfocado a la dinámica de juego, creo que casa y que se adecua muy bien. Bueno, nos quedan tres categorías. Pero un momentito, vamos a darle su espacio a Journey, que no le hemos comentado es todavía. Es que se lo quería dar, pero se lo quería dar en la siguiente categoría, que yo creo que es la suya, que creo que es la adecuada. Yo, si me permite, el apunte en cuanto a la banda sonora, decir que no había habido una banda sonora tan rica, vuelvo a decirlo, desde los tiempos de Shadow of the Colossus. No había visto que ningún juego tuviera una banda sonora que se me metiera a mí en la cabeza con tan solo una canción. Es espectacular, totalmente. No sé si estaréis de acuerdo, pero Arenas es brutal. Por supuesto. Yo, si queréis que hablemos un poco del tema del juego indie, que es la siguiente categoría, y así enlazamos un poco. Sí, sí. Me da la sensación de que la banda sonora de Journey es parte del resto de Journey. O sea, si la destaco es precisamente porque tiene un peso específico enorme en el título. O sea, no puedo hablar de la banda sonora sin hablar del resto del juego, ni del juego sin hablar de la música. Al final es un todo. Efectivamente. Que me hace ver el título como lo más refrescante, sorprendente, me da igual poner el adjetivo que os dé la gana, del año. Y eso que la experiencia, y hablamos ya del título, si queréis, que es el que yo he votado en esa categoría, no es muy larga. Pero precisamente en eso también está la magia. O sea, ¿por qué tiene que ser una experiencia necesariamente larga? Me refiero a un videojuego. Las películas no lo son y tienes un recuerdo brutal de ellas. Sí, yo sé que la gente invierte un dinero tal, no es un precio alto el que tiene. No, o sea, no, que tampoco no, podemos pedirle peras al olmo. Y sobre todo, y con esto ya cierro, ahora decís lo que opináis del juego, a mí me parece que a nivel emocional, a nivel de catarsis, no sé cómo queráis decirlo, personal, lo que descubre el juego cuando lo terminas es increíble. O sea, la sensación de haber hecho algo que no has hecho nunca antes con los mandos de una consola, o sea, es simplemente brutal. Mejor a ver cualquiera dice. Bueno, vamos a decir un poco quién ha puesto cada uno el mejor juego. Ese indie es el mío, yo ya lo he destripado. Keiko ha puesto el Lender de H-Note. Sí, yo iba a votar Journey, pero como Journey lo tengo en otra categoría superior. Bueno, esta vemos venir, amigo. Claro. Entonces he escogido el juego que hablamos la semana pasada, de Slender, porque me parece que una idea tan buena como la que tiene ese juego pocas veces se ha visto, y encima en un juego indie, un jueguecito que es simple pero complicado en la ejecución. Poco más, si queréis saber David, un poquito más. David, elegido I Am Alive. Sí, lo comenté la semana pasada. Sí, sí, sí, sí. No voy a... Por eso, remitimos la semana pasada. Si por eso, no voy a enrollarme otra vez, pero me parece un juego que presenta algo nuevo que no habíamos visto y me gustó mucho. Y Juan Vera, aquí también ha apostado por el reciente Street Fighter Cross Mega Man. Sí, porque realmente, para ser un título concedido por fans, creo que es un título bastante curioso, ¿no? El hecho de tener que enfrentarte con los personajes de Street Fighter como los jefes tan prototípicos en las sagas de Mega Man y demás. Y luego también cosas bastante curiosas, como por ejemplo puede ser tener los jefes finales y que cada jefe final tenga un ataque especial, tenga una barra de super. No sé, son detallitos que a los fans de los seguidores acérrimos a la saga de Street Fighter les va a encantar y les va a motivar a jugar a un Mega Man. Y encima gratis. Y encima gratis, que en Capcom ya es una noticia. Bueno, en Capcom, el fan de Capcom, pero bueno, el fan es el que se ha currado el juego y Capcom lo ha licitado, lo ha licenciado. Y vamos a ir muy rapidito ya, nos queda poco tiempo. Mejor juego de carreras, una categoría que es bastante exótica, pero que David ha votado por el Forza Horizon de 360. Sí, sí. Como ya recomendó en pasado. Sí, lo comenté en el de Navidad, que me parece un juego muy, muy divertido para estas Navidades. Rafa nos elige Need for Speed Most Wanted. Igual que el amigo Juan Arenas. Sí, señor. Es un juego que solo tiene Need for Speed el nombre y los coches. Y es un burnout de los de Criterion. Es una auténtica pasada. Es eso, lo que explicaban en Navidades. Coger un coche, correr, takedown, nitros, derrapes. O sea, no busquéis más allá porque es pasar el ratito. Ya está. Vela nos recomienda un juego curioso como es Formula One Race Stars. Básicamente es un Super Mario Kart, pero con los personajes de la Fórmula 1 que todos conocemos, caricaturizados, en efecto, cabezones y demás, con potenciadores, con armas, con turbos, o sea, toda la esencia de Super Mario Kart, con circuitos totalmente alocados, no sé, para jugar en familia, con amigos, extremadamente divertido. Ah, no lo conocía ese. Muy divertido, ¿eh? muy divertido. Muy Sonic All Star, Mario Kart, como dices. Muy bien, muy bien, muy divertido. Qué guay. Muy exótico, sí. Y por mi parte he elegido un juego que no es porque tenga mucha calidad el de esta entrega, que es el Ridge Racer de PS Vita, pero solo por la asistencia de Namco, de que cada vez que aparece una consola nueva te mete un Ridge Racer, ya es digno de elogio. De hecho, yo en cuanto termine el programa me voy a comprar el de PlayStation 2. ¿El de PlayStation 2? Clarísimo. Un juego arcade que te permite divertirte sin caer en la simulación de Gran Turismo, que pese que es juegazo, es muy difícil, muy difícil. Y que creo que solo por la vigencia que tiene esta saga en cada inicio de cada formato, creo que se merece un premio. Nos queda una categoría que aquí tenemos apuntado, aquí ya vamos un poco al aire. Mejor beatemap o hack and slash, que antes discutíamos que esto ya está un poco disperso. Sí, porque ¿qué es un hack and slash? ¿Qué es un beatemap? No han salido muchos títulos este año, no teníamos claro esa categoría. Tortas. Pero tortas, puñetazos. Aquí ha puesto el invitado Juan Arenas Darksiders 2. No es un beatemap al uso, ya hemos dicho antes. Correcto. Que mezcla un montón de géneros, pero ocurre que no han salido grandes cosas este año. Efectivamente. Tenemos Bayonetta el año anterior, el próximo DMC, que sale ya ahora mismo. Bayonetta, sí. De Wii U, bueno, tampoco ha salido. No, bueno, claro, nos tenemos que esperar o irnos al año anterior. Entonces, bueno, dentro de lo que había, Darksiders 2, por la parte que aporta en cuanto a combates y tal. Yo por mi parte he puesto Asura's Wrath. Asura's Wrath es un juego, ¿cómo lo describí? Antes lo habéis descrito con una palabra. Sí, lo ha dicho Keiko, pero bizarro, no recuerdo. Bizarro, correcto, efectivamente, el amigo Juan Vela. Es un anime, en pocas palabras. Efectivamente, es un juego. No voy a decir que es una experiencia, porque si no queda demasiado. Es un juego que merece la pena. Merece la pena. Bueno, y tanto hablo por Juan Vela como por mi parte. Vamos a elegir el juego que todavía no está en Europa, vendrá en febrero, pero en Japón ya está desde hace una semana y media. Hokuto no Ken 2, Juan, gloria bendita. Poco más que añadir, además incluimos todas las tres partes del manga, todos los personajes, todas las técnicas originales, una exactitud en cuanto a la trama, la historia, no sé, es que poco más se puede añadir, ¿no? Respecto. Es una brutalidad para los fans, o sea que, y para mí sería juego del año de largo, pero bueno. Y ahora viene el plato fuerte. Para sí, nos queda el GOTY y antes voy a leer los tweets que me quedan por aquí y nos ponen los compañeros de Proyecto Chromatic. Jesús Chromatic nos dice, entre Borderlands y Far Cry 3. El amigo Janin nos pone, mi GOTY sería para Borderlands 2. Jimix nos dice, simplemente Fez. Oski Rodrigo, a falta de algunos por jugar, nos dice Borderlands 2. Real Lo Peor, el amigo Lo Peor, un saludo. Diría Max Payne 3, pero me voy a quedar con Borderlands 2. Los amigos de Hot Factory, de aquí de San Vicente, nos dice Adrián Ripoll, muchos me decepcionaron, Skyrim jugué poco, pero me gustó mucho. Buen amigo, Skyrim es de 2011. ¿Será el Dragonborn? Puede ser, salió el día 4 de diciembre. Mis compañeros se quedan con Mass Effect 3, The Walking Dead y Guild Wars 2. El amigo Knocker del Reino de Neverland nos dice el GOTY este año es Mass Effect 3, aunque seguido muy de cerca por Darksiders 2. Ares Rey nos dice, mi GOTY este año es Diablo 3. No, que ha sido una cagada de juego. Ah, nos ha metido otro lazo, muy bien. Ahí lo ha metido. Gracias, Ares. Esa patata, gracias. José Ibaeza nos dice, Batman Arkham City es lo mejor que he jugado en años. Otro. Amigo... ¿Tendrá la Wii U? Claro. Pero tampoco... Sí, verdad, sí, ha salido. Ese, ya. Sí, que sí. Está. Y nos quedan solo los de con un píxel de más. Guille Rico nos dice, fácil, Mass Effect 3, seguido de cerca por Journey y de lejitos por Borderlands 2. Dave nos dice, la duda ofende, el mío es Journey, de largo. Jorge, el amigo pulsa el botón A, nos dice, ¿puedo votar la versión de PC de Dark Souls? Y si no, Dishonored. Y nos queda el actor ilicitano Juanma Ruiz, Dishonored, pues me ha parecido un juego tremendo. Pues hasta aquí los tweets, que han sido una burrada. Llevamos una hora de tweets tremenda. Pues chicos, muy, muy, muy rapidito ya. Muy rapidito, ya habrá terminado. Ah, por cierto, gracias por nombrar mi Sin Sella en lo de Beatemap. Efectivamente. Del corte Kutu no Ken. De los tweets sacamos. ¿Quién gana? Hay empate, y no he contado los nuestros. Journey tiene 5 votos, Borderlands 2 tiene 7, Mass Effect 3 7, Dishonored 7, Darksiders 4 y bueno, más o menos los demás de 3 para abajo, Walking Dead 3 y así. Entonces, Borderlands, Mass Effect 3, Dishonored, chicos, tienen 7 votos. De aquí tiene que salir el GOTY de Game Elch este año. Bueno, pues a eso voy. El GOTY para vosotros, más allá de votaciones o lo que queráis, vuestro juego del año. Así, el único. Journey. Yo me uno a eso también. Sí, señor. Juan Arenas dice Journey, Keiko dice Journey, Juan Vela... Yo, Como pienso que este año ha sido un tanto flojito en cuanto a pelotazos, me voy a quedar con FIFA 13, que es una saga que me es fiel cada año. Correcto. Y que disfruto. Un valor seguro. Yo me voy a mojar, voy a poner el voto decisivo sobre la mesa y voy a decir Final Fantasy 3. Sí, señor. El voto decisivo. Y nos queda el amigo David. Bueno, yo me desmarco de esos, pero claramente Assassin's Creed 3. Assassin's Creed, la duda ofendido. Para hacer honor a mi amigo Juan, que sé que le gusta. Pues nada, ya dicho esto, lo tenemos bastante claro, nos hemos mojado por nuestra parte, no tenemos nada que decir, hemos hecho todo muy comprimido. Muy comprimido. Y tiramos mucho material y hemos podido sacar adelante. A ver si conseguimos que nos den media horita más. Sí, desde aquí. Y un ordenador. Y vamos ya a pasar a despedirnos, David. Sí. La semana que viene, ¿qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos un programa especial. Especial de Street Fighter, pero no es Juan Arenas ha abierto los ojos. Pero hay que aclarar que no es el especial. No es el especial de la saga, bueno. Sino especial sensaciones. Es una reflexión sobre los 25 años de historia de la saga, ahora que ha terminado con los torneos y demás. Sí, sí. Comentar un poco cuál es nuestra entrega favorita y por qué, básicamente. Y nada, deciros que estamos aquí la semana que viene, como siempre, a las 4 y media, si no pasa nada. Si no pasa nada. Porque después ya comenzamos nuevo año. ¿Qué va a pasar? Si esto es magnífico, maravilloso, el ordenador no falla nunca. Es una dentro de poco con ordenador nuevo y todo. Una pasada. Sí. Y nada, y os instamos como siempre a que estéis con nosotros. Y nada, despedirme de todo el equipo y darle las gracias a Juan Arenas por un grande a vosotros. Un grande, un honor. Mucha suerte, chavales. Y nada, sabéis que cuando queráis, aunque esté en la distancia, contáis conmigo. Yo ya podré decir que he grabado un podcast con Juan Arenas. Bueno, y lo que te podrás contar a tus nietos. Algo para recordar. ¿Verdad? Nada, chicos. Rafa, Juan Arenas de nuevo, David. Muy buenas tardes. Nos esperamos la semana que viene de nuevo. Algunos. Sí, sí. Un placer estar aquí con todos vosotros. No sé quién aparecerá por aquí la semana que viene. Y nada, y por mi parte deciros que Gamers es el programa, como ha dicho con esa voz tan profunda Juan Arenas al principio. Uy, madre mía. Para los que les gustan los juegos en modo easy. Y nada, que la semana que viene esperamos teneros por aquí otra vez. Muy bien. Venga, hasta pronto. Adiós.